Bueno, buenas tardes. Nos encontramos acá en el aniversario número 12 de estas dos radios, Regeneración Radio y la que huelga Radio, Radios Hermanas, que surgieron en la huelga de 99. Bueno, ¿puedes decir tu nombre, compañero, por favor? Bueno, yo soy Mar, del espacio de noticias de la que huelga Radio, y también hago por ahí el rojo y negro. Quisiéramos preguntarte, hemos estado en esta mesa sobre medios libres y el movimiento social, que nos señales ustedes como una radio que ya tiene varios años de camino, que nos señalen esta importancia de los medios libres. Ya no sé si nombrarlos alternativos sea muy, porque ahora sí que, pues más bien es, el trabajo se ha consolidado, que más bien son medios libres, ¿no? Bueno, quisiera que nos platicaras un poco. Pues mira, para nosotros nos parece bien importante no solamente el trabajo que ha hecho la que huelga Radio, sino muchos espacios de comunicación que hacen fisuras a los medios masivos de desinformación. Sabemos que en México y en muchos lados del mundo el monopolio mediático es, digamos, controlado por pocos empresarios y también está, como nosotros decimos, tutelado por el gobierno, y que esto hace que las luchas de la gente que pues resiste en contra de transnacionales, de empresarios, pues no salgan sus voces, no salgan las propuestas que hacen desde la gente que se organiza. Y entonces ahí parte de la importancia está ahí, de hacer un frente con todos los compañeros que están luchando para dar a conocer lo que sí se está haciendo por construir algo diferente a lo que conocemos, algo diferente a lo que nos está oprimiendo, que es el sistema capitalista. Y bueno, pues ahí estamos nosotros poniendo como el dedo, tratar de informar a la gente, tratar de que a través de los medios libres pues se vaya conociendo las propuestas de la gente de abajo. Y sin duda, pues hay muchas cosas que pudieran enriquecer la lucha frente al oligopolio, y eso solamente se construye a través de la participación de todos aquellos que tienen algo que decir y que por los medios comerciales son censurados. Después de 12 años de caminar de la que huelga Radio, bueno, paralelo a también los compañeros de Regeneración Radio, ¿qué falta por hacer? Así, haciendo una mirada atrás y siendo autocríticos, ¿qué falta por hacer como medios libres? Uy, pues mira, por acá varios programas de la que huelga Radio hemos pensado que faltan muchas cosas. La primera es tener una comunicación directa entre nosotros, ¿no? Coordinarnos ante todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Nos parece bien importante que podamos hacer pues como una réplica, una red, ¿no?, de coordinación en lo que estamos haciendo para poder ampliar todo lo que está pasando. Somos pequeños esfuerzos y estamos como de manera pues distribuida en el país. Entonces lo que falta es para nosotros, para mí como espacio de noticias incluso, es compartirnos materiales, ¿no?, romper esas barreras a veces de la comunicación y también enlazarnos en una lucha que es pues finalmente para sacar las voces de los compañeros, ¿no? Eso para mí sería como lo que faltaría, pero también sin duda estar en los festejos como ahora, estar coordinados en las marchas, ¿no?, en las ideas, proponernos, compartirlas y bueno, pues ir reflexionando lo que está pasando en el país. Para terminar, unas palabras, ahora sí, para estos 12 años que han estado pendientes, los radioescuchas, el pueblo, los vecinos de ahí de Santocho, de acá en el norte de la ciudad, en el sur de la ciudad, en estos 12 años. Pues mira, en estos 12 años leíamos un poquito al inicio un pronunciamiento de varios programas de la que huelga Radio, y nosotros decíamos a 12 años lo único que refrendamos de muchas cosas, ¿no?, muchas, pero lo que queremos traer de importancia en este aniversario es la idea, es la convicción de seguir manteniendo nuestros principios, de decir no a los partidos políticos, no al progobierno, ¿no?, también no al fascismo, no al racismo, y por supuesto también reiterar y enfatizar que tenemos que abrir cada vez más los espacios de la comunicación para todos aquellos que escuchan y que en un momento dado puedan brincarse de este lado del micrófono. Muchas gracias, compañera.